Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Buenas noches. Muy buenas noches, estamos comenzando este programa Dub Night. Yo soy Famer y le doy las buenas noches a toda la comunidad dubsera. Hoy 17 de septiembre, aquí al sur de la Ciudad de México, transmitiendo en las cabinas de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, le doy la bienvenida también a mis compañeros que ya se encuentran aquí en la conducción. Oso Dub, Masaire Dub. Sí, muy buenas noches, estamos aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Dub Night, 102.1 de FM, XHRZ. No hay límites hasta la frecuencia libre. Estamos aquí desde trayendo las noticias más frescas. También hoy tendremos mucho dub. Y bueno, recuerden ustedes que Dub Night se transmite por los canales tradicionales, www.radiozapote.org. Y también está la Dubcam en el blogspot del Dub Night. Buenas noches, Masaire. Buenas noches a toda la banda que ya anda sintonizando Dub Night como todos los martes. Pues estamos aquí desde la ENA, en donde pues hay mucho movimiento, ya que hay un paro en apoyo a la gente y a los maestros, y pues estamos aquí preparando un buen programa de la Dub Session. Claro, y bueno, estamos esperando también la llegada del invitado de hoy, History Man, desde Jamaica. Estamos haciendo ahorita contacto con Crasion Sound, que son los encargados de traer a History Man. Y bueno, pues esperemos que ande por acá ya en un momento. Bueno, después de una semana con muchas convulsiones aquí en la Ciudad de México, ante todos los acontecimientos que han pasado últimamente, el desalojo de los maestros en el Zócalo, el fin de semana, hoy nuestra escuela donde se transmite Radio Zapote, pues está en un paro. Ellos van a hacer un paro desde el fin de semana. Hoy fue un día de asambleas universitarias en apoyo al Magisterio Popular, que está en rebelión en contra de las reformas estructurales que está aplicando el presidente Peña. Y bueno, pues estaremos dando cobertura de todo eso. Estamos aquí en solidaridad también con los maestros, emitiendo nuestro apoyo totalmente hacia ese movimiento popular. Y bueno, pues saludamos a todos ellos, les mandamos un saludo también a toda la gente de los medios libres que está haciendo la labor de cobertura, ¿no? Sobre este movimiento social que ha estado muy al pendiente de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Aquí sobre todo en el Distrito Federal y la ola de movilizaciones de los maestros y los movimientos independientes pues ahí presentes, ¿no? Cubriendo las noticias. Bueno, somos un gran equipo también, esto damos las noches a todos ellos. Hoy la Escuela Nacional de Antropología e Historia luce como en los mejores tiempos de resistencia y lucha. Ya está la gente, los estudiantes aquí organizándose para afrontar los próximos días, organizando el brigadeo, organizando la información, todas las labores de logística que ahora pues se necesitan con estas acciones que han estado realizándose, ¿no? Sí, pues generalmente las decisiones que se han tomado hoy en las asambleas de las escuelas, principalmente de la UAM y de algunos SHs, pues es un paro activo de 48 horas y paro total jueves y viernes de 48 horas en apoyo a la CENTE, ¿no? Entonces hoy hubo una asamblea muy larga en la UAM, junto con profesores y alumnos, pues decidiendo cuáles iban a ser los ejes de apoyo a la CENTE. Y pues hay como una respuesta universitaria dentro del carácter de paro activo, pero también de paro total durante el jueves y el viernes en apoyo a la CENTE, ¿no? Entonces, sí, los 5 CCHs de la UNAM se van a paro, junto también las 3 FES de la UNAM se van a paro, también los planteles de la UACM, también la UAM. 4 prepas, ¿no? Ya aquí la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que desde el día que empezó la represión hacia la CENTE y hacia todas esas formas de manifestación en apoyo a la gente, pues también la Escuela Nacional de Antropología pues resistiendo, ¿no? Y emitiendo algunos comunicados en apoyo al movimiento social que ha sido reprimido últimamente, y también como siempre históricamente, ¿no? La ENA dando un lugar y apoyo y voz a todos aquellos que lo necesitan. Y bueno, es hora de organizarse. Estamos esperando esta noche en este Dubnai 81 a History Man en este 17 de septiembre. Bueno, vamos a empezar con una canción. Fíjense ustedes que los que van a estrenar un disco, próximamente se va a estrenar un disco de Vibronix y Rain Damage. Ellos ya tienen un track que viene en el disco de Vibronix, que se llama The French Connection. Vamos a ir una canción de este álbum, y así se oiría, ¿no? Y así se va a oír en un futuro este disco que va ya no tarde en salir. Hoy estaremos poniendo ahí alguna música de esta gente, ¿no? De que va próximamente a sacar disco. Estamos hablando de Vibronix, Rain Damage. También estamos hablando de Wedding Dub, que también por ahí ya nos está preparando algo bueno. Vamos con esta canción de los Vibronix y Rain Damage. Estamos en el Dubnai 81, regresamos. Enough hatred around the city. Enough violence in them cities. No fire in them towns. Them no got no law. So, now let them spoil the joy. No way. Tell you again. Hear me say. Yo, you know what I say? Well, since a long time we did a walk in a Babylon. Facing my brethren them. And see them go mad just like this. Hey, you know. You let them spoil the joy. We're not gonna let them spoil the love. We're not gonna let them spoil the love. We're not gonna let them spoil the joy. Clean up your hearts and come. Hey, throw down your knives and come. Love me again, give me a damn children. Hey, love me again, give me a damn children. Children. and see them go mad just like this. Escuchamos a Vibronics y a Brian Damash del álbum Fresh Connection. Ellos ya preparan un álbum en conjunto para estrenarse en este 2013. Estamos aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a ofrecer el teléfono en cabina también para toda la gente que quiera enterarse de todas las actividades, información también de las asambleas universitarias que se han realizado hoy todo el día, esta jornada de lucha que inicia también los próximos días en apoyo al Magisterio Popular, las marchas que vienen, la jornada de movilizaciones y resistencia. Bueno, toda esa información la puede obtener aquí en el portal de Radio Zapote, 102.1 de FM. No hay límites hacia la frecuencia libre. Y ustedes saben, el teléfono, el Zapotitel, es 6281-5468. Para toda la gente que quiera conectarse, que quiera marcar aquí a la estación, más al ratito estará nuestro invitado especial, History Man, que es un proyecto cantante de Jamaica. Él estará aquí con nosotros. Él tiene una gira aquí en México, de la cual tendremos todas las noticias de los lugares donde se presentará. Y también tendremos toda la información de el buen amigo Daddy Freddy, que desde también un MC Raga Jamaican estará también dando la información. Estaremos dando la información porque este fin de semana se aproximan tres fechas de él. Estará en el Centro Histórico, allá en el rumbo de Tultitlán, y cerrará en el rumbo de Neza. Bueno, hoy estamos en esta noche aquí con unos amigos que nos visitan. Ellos nos explicarán, tienen un caso de, van a hacer una denuncia aquí por los micrófonos de Radio Zapote, aquí en el Dub Night. Pues bueno, pues ahorita les platicaré. Como ustedes saben, Radio Zapote está también al servicio de la comunidad, al servicio del movimiento social. Y bueno, esta noche tenemos aquí a invitados que nos van a platicar, van a hacer una denuncia por el aire, aprovechando también que están aquí en esta jornada de movilizaciones, en esta jornada de resistencia que recién están inaugurando. Estos próximos días van a ser así, jornadas de resistencia, jornadas de organizarse, jornada de informar a la gente sobre la situación que está pasando aquí en México. Bueno, saludo aquí a nuestras amigas que nos visitan. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, cuéntanos, los micrófonos son tuyos. Sí, nos contabas hace rato, fuera del aire, un caso que quieres hacer una denuncia, ¿no? Sí, bueno, más que una denuncia, bueno, sí una denuncia, pero también una invitación a un acto. Bueno, antes que nada, quiero saludar al paro y a los maestros de la CENTE y a todos los compañeros que estén organizándose para apoyar esta lucha que nos incumbe a todos. Pero también quiero comentarles un poco sobre el caso de un compañero que está desaparecido desde el 26 de marzo. Se llama Teodulfo Torres Soriano, mejor conocido por muchos como el tío. Él pues desapareció desde el 26 de marzo, no sabemos nada de él desde entonces, pero lo atribuimos al hecho de que durante la marcha del 1 de diciembre él grababa con su cámara y filmó el momento en el que Quickendall fue agredido por un proyectil de gas lacrimógeno que salió de las vallas de Granaderos del estado. Él grabó y él era el testigo principal del caso de Cuy, y en próximos días a su desaparición, bueno, sí, durante los días de su desaparición iba a hacer su declaración. Entonces nosotros atribuimos que puede tener una relación. Hemos estado haciendo una difusión, les digo rápido los lugares en los que pueden informarse más. Uno es el Facebook, que es encontremosaltio@gmail.com, y otra que es una página que es Por Ti Tío. No, ajá, es Por Ti Tío la página. Y bueno, si quieren escribir, el correo es encontremosaltio@gmail.com. Y bueno, nada más menciono que este viernes, bueno, un poco de quién era el tío, pues el tío estaba en un proyecto de agricultura urbana en Xochimilco y también estaba en un grupo de teatro junto con Quickendall, que hacían teatro callejero. Bueno, les digo rápidamente la dirección: el próximo viernes 20 de septiembre va a haber un mítin afuera de la PGR, que es a las 12, es calle López número 12, Colonia Centro, cerca del Metro Bellas Artes. Es en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Esto es como una forma de pedir que el Estado reconozca que se trata de una desaparición forzada. Bueno, pues muchas gracias por brindarme este espacio y pues aquí estamos. Buenas noches. Bueno, esa fue la información. Esperemos que hayan tomado nota acerca de las siguientes actividades para en la búsqueda de los desaparecidos, que también se ha vuelto un problema aquí en el México actual, desaparecidos políticos, desaparecidos por muchas situaciones, y bueno, sobre todo hay que estar organizados porque la represión también es como una cuestión así selectiva a veces. Entonces tenemos que saber dónde están todos los compañeros que están organizados, ¿no? Dónde están, sobre todo cuando los dejamos de ver por alguna razón así misteriosamente, pues hay que darle seguimiento, ¿no? Hay que ver que todos estemos bien, que estemos organizados, que estemos en la lucha, pero también que estemos bien, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción de un proyecto que se llama Wedding Dove, que ellos también van a sacar un próximo álbum. Ya por ahí está rolando ahí también unas canciones de que él preparó. Hay un en un vinil de 12 pulgadas que va a ser publicado por Control Tower, una disquera de Francia. Hay una canción que la realizó aquí en México, ahí en el estudio del Seven Records. Saludos ahí al Ducas, póngalo dop. Esa canción se llama Chido la Banda, va a estar publicado, ya está en YouTube los adelantos de esta canción. Bueno, pero hoy vamos a escuchar esta canción de un álbum que se llama Step Up TV, esta canción que se llama Justicia para estos tiempos de tribulación. Estamos en el Dubnight 81, regresamos. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Stop. Seguimos aquí en Radio Zapote transmitiendo Dub Night. Y bueno, seguimos en espera de History Man, que ha de estar por ahí atorado en el tráfico. Con la lluvia de, ¿no?, de esta ciudad también. Sí, bueno, mando un saludo a Marcos Hernández, que nos está sintonizando, al igual que Emmanuel Rankin Style de Zion Dread, que por ahí está pendiente una visita, que nos visite el Sound System de Zion Dread. Un saludo a esos carnales. De los Sound System que ya hay en el Distrito Federal, además de Ome Pan Me Hum, de Jacob and Sound, también el Sound System de Zion Dread. Otro Sound System que también según está por estrenarse es el Sound System de Zulu, Spiritual Sound, que también parece que ya lo tiene instalado y hecho todo para sí, allá. Sí, por ahí le faltaban unos detallitos nada más, pero ya amenaza con el mes de noviembre lanzar ya el Sound. Sí, estrenarlo, ¿no? Bueno, a la espera de History Man, recordando que él nos va a visitar y tiene una gira ya iniciada por México. History Man viene de es un artista jamaiquino de reggae. Bueno, como su nombre lo dice, el hombre historia, y lo que él procura o el mensaje que quiere llevar es el mensaje del reggae, ¿no? La historia del reggae, toda una tradición en su país, ¿no? Jamaica. Y bueno, después de visitar muchos países, ahora viene a México. Es bastante larga el tour, ¿no?, que está haciendo por la Ciudad de México. Y bueno, también ahí tuviste la oportunidad el viernes estar con History Man. Sí, ya el viernes estuvo y se presentó en el Sound System de Creation Zone, ahí con Marcos Dan y Chris Aires Selecta. Además estuvo el Wedical Dub y el Mystical Bass. Y después el show de History Man para toda la gente de ahí de Iztapalapa, ¿no?, con el Sound System de Creation Zone. Y bueno, trae el... sobre todo sus rhythms, sus sonidos son así... varios, es una mezcla, ¿no?, entre Roots, Steppers, también trae unos por ahí, Robodub, y sobre todo también trae lo que él ha estado trabajando últimamente, que es un como tributo a Bob Marley, ¿no?, de sus canciones, trae rhythms y canta sobre rhythms originales de los Wailers, ¿no?, que también es algo, ¿no?, es algo difícil, sobre todo por todos los candados y todas las barreras que tiene la música de los Wailers, ahí por Island Records. Pero él tiene los rhythms, ¿no?, que es algo que también hay que decir, bueno, si él los tiene es porque él los consiguió, es su trabajo, lo debe haber conseguido, ¿no? Y el proyecto, sobre todo, que encontró, no que haya encontrado eco, así de cantar la música de Bob Marley, tan famoso que es, sí, bueno, sobre los rhythms. Bueno, otro artista que también va a estar es el Daddy Freddy, ¿no? Sí, Daddy Freddy ya para el próximo fin de semana, y bueno, ahí va a tener varias fechas. Y bueno, este señor, recuerden que es el MC más rápido, ¿no?, del mundo considerado. Y bueno, él trabaja sobre diferentes, tiene una versatilidad muy grande, trabaja sobre diferentes rhythms, ¿no? Incluso me estaba diciendo a Shanti que en la sesión que va a tener ahí en Nesa, pues va a ser sobre puro dub exclusivamente, ¿no? Así le puedan poner un drone and bass o un dance hall, puede trabajar este señor sobre esos rhythms. Sí, es el reto que se encuentra, ¿no? Y bueno, también son tres shows, ¿no? Y también vamos a dar también toda la información de lo de History Man, que él, como la gente lo sabe, pues ya empezó a tocar en Iztapalapa, pero tiene un show, los shows de este fin de semana, Centro Histórico, va a estar ahí por Ciudad Universitaria, en el Caribe Kingston, va a estar en Puebla con Ovea Sound System. Y bueno, va a estar ahí, va a estar el miércoles también con Matty Dread allá en Ciudad Neza. Sí, precisamente mañana tiene una presentación allá en Ciudad Neza. Y bueno, pues bastante extensa la gira de este señor. Y bueno, estamos dando cuenta que en diferentes latitudes del Distrito Federal, así de varios lugares. Entonces, ahí para que tengan la oportunidad, ¿no?, de ir a escuchar a History Man. Y también daremos noticias acerca de lo que se aproxima ya en, claro, en 15 días, ¿no? Tendremos a Agbo, ¿no?, y a Zion Eye y a Cracking Dub, ¿no?, aquí dando una gira por... Sí, el día 26 de septiembre está ya confirmado, será un programa especial. Es día jueves 26 de septiembre la visita de Agbo aquí a las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, pues ahí pendiente toda la pandilla, ¿no?, toda la pandilla que luego está a la expectativa, ¿no?, de lo que... de las cortesías, de la charla que se tienen con los artistas. Bueno, pues sí, ahora hemos entrado en esta dinámica de programas especiales. De los programas especiales. Y bueno, aprovechando la visita de Agbos, Ayoná y Cracking Doom a ambos proyectos de Francia, pues estaremos gustosos de poder hacer este programa especial donde habrá cortesías, habrá información de los eventos de estos artistas. Pues que también, por ejemplo, en el caso de Cracking Doom, pues él va a estar en Mérida, va a estar en Puebla, ¿no? Dando clínicas, va a dar un taller de buto allá en el Chopo, y además de sus sesiones de dub, ¿no? Y bueno, Cracking y después Sayona y Agbo, pues ellos vienen nada más a tocar 3 días, una sesión en el Centro Histórico, otra sesión en Aragón con Jack Command Sound System allá en el Dub Temple, con el concepto que está trabajando ahora Jack Command. Y domingo allá en el Carrusel, allá en Ciudad Neza. Con los amigos de Mystic Revelation, ¿no? Bueno, entonces una jornada que se está viniendo ya bien, bien pesada y... Bueno, pues también tendremos toda la información, ¿no? Cortesías, información, música, ¿no? Claro, y bueno, también adelantar un poco, ahí le mando un saludo a Rafael Valtierra, que nos está sintonizando. Pues ahí nada más recordándonos que Dana y Ras Kush también estarán presentes por aquí en el mes de octubre, que ya por ahí, vía Facebook, está toda la información de todos los eventos, de todas las sesiones que van a tener. Y bueno, pues nada más al pendiente y nosotros procuraremos y trataremos de que también estén acá con nosotros, hacer un programa especial con ellos. Bueno, vamos a escuchar algo de Agbo, que estará ya en 15 días aquí visitando la Ciudad de México. Esta canción se llama Botswana Dub. Esto es Agbo, es un buen productor francés y va a venir con el Sayonai, que también trae una lírica bien poderosa. Estamos en el Dub 981, regresamos. escucha. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Muy bien, estamos aquí de regreso en el Dub Night número 81. Seguimos transmitiendo aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues estamos escuchando ahí un, como siempre, ¿no? Como es costumbre, buen dub. Escuchamos a Akbo, dos canciones de él. Bueno, algunas son con en combinación con otro productor, Steve Stepa, toca la melódica, ¿no? Entonces ahí tiene unas combinaciones y bueno, ya también impacientes por ver a este productor francés muy joven, ¿no? Sí, que por cierto, bueno, mucha banda de la que está involucrada en la escena dub, pues siempre como que está a la expectativa de nuevos talentos, bueno, de nuevas personas que vienen aquí a visitarnos. Y bueno, Akbo no es la excepción, ¿no? Digamos, ya muchos saben o conocemos su trabajo. Entonces, pues ya nada más esperar la fecha, esperar las sesiones. Y bueno, ahí en la voz Ayonai. Y bueno, también ahora que pues tenemos la suerte de ver a Sayonai, un cantante, ¿no? En este modelo que se ha puesto muy de moda, viene el productor Agua y viene con su cantante para dar una sesión dub aquí, tres sesiones, recuerden ustedes, ¿no? Así como también ya tenemos en puerta muy muy muy buenas muy buenos eventos. Van a venir artistas muy buenos ahora en bueno, lo que es así para cerrar septiembre, pues muy bueno, ¿no? Agwin Dub, Cracking Dub, ¿no? Sayonai. Y para empezar octubre, pues ahí está el caso que viene YT, viene el Digital Dubs, viene también Raskush, viene Danai, y viene también ya en noviembre el festival Mictlan Dub, que donde tiene a Dub Syndicate, ¿no? Sí, precisamente nos damos cuenta, ¿no? De este cierre de año. Que bueno, ya prácticamente cada 8 días tenemos un evento, ¿no? Cosa bueno, que... lo de Dub Syndicate es una sorpresa muy, muy grata, ¿no? Digamos, porque obviamente, si vamos hacia la historia del dub, vemos que las producciones de Adrian Sherwood allá en Yeonju Sound, pues son de las primeras, ¿no? De las pioneras, ¿no? Del dub. Digamos que muchos dicen que Adrian Sherwood es la primera persona que hizo una canción dub, digamos, que no era jamaiquino, que ya era más que con sus propias herramientas, ¿no? Así como que pujando por una subindependencia, ¿no? Independencia del género, ¿no? Dub, del reggae, ¿no? Entonces, Dub Syndicate, pues es una gran banda, ¿no? Entonces, recibimos. Sí, yo creo que Dub Syndicate a muchos. Por ahí en su fonoteca alguien tendrá mínimo un disco, ¿no? De Dub Syndicate. Así son es. De los de cajón. Inclusive, bueno, ahorita que dices de Adrian Sherwood, pues él ya también nos visitó en un Mictlan. Si no me equivoco, nos visitó en un Mictlan. Adrian Sherwood ahí, creo que también estuvo Mungo's Hi-Fi esa vez. Kenny Nuts. Exactamente, en la voz, ¿no? Y bueno, pues esperar a que llegue también esta fecha, que también es una de las últimas sorpresas de estas semanas, la presentación de Dub Syndicate. Recuerden que también hay Lee Scratch Perry, ha trabajado mucho con esta banda. Sí, después de la visita del año pasado de Lee Perry y Matt Professor, que también fue un hecho muy grande, un magno acontecimiento, pues ahora viene Dub Syndicate. En un esfuerzo también, me parece, ¿no? También de ellos por conocer México, pues tanto Adrián Sherwood vino y vio cómo está el público mexicano en dub, vino el guitarrista a producir un álbum del álbum de Dub Command aquí a México, y Vince Black también vio la situación del dub en México. Yo creo que todos estos hechos facilitaron la visita de Dub Syndicate aquí a México, ¿no? Claro, y bueno, todavía tenemos para el mes de noviembre también está, digamos, varias actividades sobre la escena dub, que ya estaremos igual dando detalles, ¿no? De todo esto. Sí, ya para mes de el Rasta Reggae Revolution. Sí, festival ambulante. Festival multidisciplinario, que ellos también hacen un esfuerzo, pues también pues su festival es todo lo recaudado es para emprender proyectos en la zona de Wirikuta, ¿no? La zona sagrada con los pueblos originarios de allá. Y sobre todo en el ámbito de las ecotecnias, ¿no? Entonces, en este esfuerzo traen a uno de Mahid Hoop y a Joe Palgrain. Sí, bueno, también adelantar que para el mes de noviembre vamos a tener el festejo del tercer aniversario de Dub Night. Ya nada más estaremos confirmando el cartel y el spot, pero bueno, pues hay un adelanto, ¿no? El mes de noviembre, la fiesta de Dub Night, Dub Night Crew, años al aire. Por Radio Zapote, ¿no? Claro que sí. Sí, vamos a festejar estos 3 años de Dub Night, que la mera verdad con el paso del tiempo hemos afianzado un auditorio, y sobre todo no solamente de gente del Distrito Federal, ¿no? La área metropolitana, sino también incluso de otras partes del mundo. Así es. De Latinoamérica, de Europa. Sobre todo la gente de habla hispana. Hemos encontrado ahí inclusive un espacio, ¿no? Mismo Jamaica, ¿no? Mismo Jamaica, que también ha sido. Hemos tenido ahí algunos enlaces a la isla, y eso también ha propiciado, ¿no? De que se nos pueda conocer por allá, por aquellas latitudes, sobre todo las poblaciones anglosajonas. Pero sobre todo gente que de Costa Rica, Argentina, Brasil, que luego por alguna razón Chile, que están sintonizando el programa, ¿no? Y de aquí, del área metropolitana de EFE, pero también hemos encontrado a gente de... También una vez apenas encontramos un saludo de Costa Rica, por ejemplo, la semana pasada. Colombia, por ahí Colombia. Bueno, ya donde en estos países también ya se están generando todo esto de la escena dub. Bueno, está apenas, ¿no?, iniciando, pero bueno, ya hay gente interesada en llevar el mensaje dub a sus comunidades, y sobre todo han empezado las efervescencias, ¿no?, de las sesiones dub en todo el territorio nacional. Ya pues aquí DF y el área metropolitana, bueno, estamos súper acostumbrados a tener mínimo una sesión dub en el fin de semana, escuchar el programa al menos, ¿no? Pero sobre todo hay mucha gente que está esforzando y está haciendo otras sesiones dub fuera del Distrito Federal, ¿no? Que también es placentero, ¿no? Ir a otros lados, y que también se esté haciendo buen trabajo, ¿no? Bueno, vamos con una canción ¿qué te parece del Dub Syndicate? Vamos a escuchar algo de... bueno, hay muchas cosas que vemos, álbumes muy, muy, muy, muy famosos de Dub Syndicate. Hemos estado ya poniendo algo de... bueno, álbumes que a mí me gustan mucho. Sobre todo es ese álbum que tiene, ¿no? Donde es remixeado, ¿no? Por casi todos los buenos del reggae, ¿no? Irish and Step Up Syndicate Research and Development. Es un álbum muy bueno, ¿no? Bueno, vamos a poner otra canción de ahí. Vamos a poner esta canción que es Irish and Step Up y Dub Syndicate, que se llama la canción Amor en el 2001. Bueno, es el Dub Night 81, regresamos. Yeah. Bueno, estamos en este número 81. Recuerden ustedes que las jornadas de lucha, resistencia y organización están empezando. Aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un ejemplo, también un bastión de valentía y de organización que está empujando los estudiantes en apoyo al Magisterio Popular. No más aire, ¿tú tienes algo de información? Sí, igual para la banda que acaba de sintonizar Dub Night o algo así. Bueno, pues les informamos que aquí la ENA está en paro, junto con muchas otras escuelas y universidades que han declarado, pues después de una larga jornada de asambleas, un paro activo, y el jueves y el viernes un paro total de 48 horas. Pues durante esas asambleas que se han llevado a cabo en preparatorias y en la FES Acatlán, se han dado una serie como de enfrentamientos tanto con autoridades como con distintas personas que quieren desarticular las asambleas, y pues ahorita en Prepa 6 específicamente pues no se les permite tomar las instalaciones para el paro, ¿no? Aproximadamente hace como una hora pues hay como una reticencia fuerte de las autoridades, y sobre todo hay como distintos como personas que están como desarticulando las asambleas para que no se apruebe las votaciones por el paro, ¿no? Entonces pues invitamos a toda la banda que está escuchando Dub Night que se familiarice con estos temas, ¿no? Porque definitivamente lo que se ha vivido en esta ciudad la última semana pues es de preocuparse, ¿no? Entonces sí es un asunto que va rodeado con las universidades y con todos como las sedes académicas, pero también hay que entender que no solo es aquí, sino también es en Jalapa, en Quintana Roo y en muchos estados donde también hubo represión en ese día, y pues hay como una organización a nivel nacional que habría que tomar en cuenta, ¿no? Entonces los invitamos a toda la banda a que se informe, a que vea los diversos medios libres que son como bien importantes en este momento, y pues que sí, nuestra vida es DOP, pero también es información y saber lo que está sucediendo aquí en México, ¿no? Sí, es por eso que hoy en este programa hemos estado dando información acerca de esta jornada de universitaria de asambleas, y donde los estudiantes pues empiezan a discutir lo que acontece aquí en México. Y bueno, después de esta jornada de discusión y resoluciones y toma de decisiones, pues hay muchas escuelas, ¿no?, del Distrito Federal y área metropolitana que, bueno, van a entrar en una jornada de acción, resistencia, solidaridad con el Magisterio Popular. Y bueno, pues aquí en Radio Zapote vamos a tener toda la información de todos esos tres días. También recuerden ustedes que pues aquí Radio Zapote estamos haciendo todo el esfuerzo por dar una información que pues que no se van a encontrar en los medios institucionales, la televisión, y sobre todo también algunas propuestas así radiofónicas o periodísticas donde estos temas se evaden, son parte de actos de represión y sobre la información censura que el mismo gobierno no deja que fluya esta información, que es la organización, ¿no?, de toda la gente que está en contra de, bueno, de las reformas sociales que se han venido encaminando, y sobre todo que son parte de un sistema, ¿no?, que busca un retroceso, ¿no?, de las conquistas laborales, ¿no?, históricas de todo el pueblo. Entonces, bueno, ante esta avanzada, pues la resistencia, ¿no?, la organización, es por eso que aquí en el Dub Night también damos espacio a este tipo de información que es muy importante y que es de primera necesidad también dar esta información. Y bueno, pero sobre todo el Dub, ¿no?, acompañándonos sobre siempre, da que también por alguna parte pues nos ayuda, ¿no?, a que este mensaje pues fluya mejor, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar más música, ¿no? Ahora vamos a poner otro ahora vamos a poner un track de este artista que viene desde Brasil. Estoy hablando de Digital Dubs. Él también es un productor, joven productor que tiene como base la ciudad de Río de Janeiro. También es uno de los visitantes del Dub Night, ¿no, Famer? El Digital Dubs. Claro, ya en esas primeras visitas que tenía aquí a la Ciudad de México, pues por ahí precisamente hace 3 años fueron con los primeros que empezábamos aquí en el Dub Night de invitados. Ahí Digital Dubs y el se me fue el nombre del MC de Manic B. Manic B, que por ahí pues tenemos, ¿no?, unos IDs invitando a la gente que escuche el Dub Night. Sí, ahora que viene la gira en octubre de Digital Dubs, vamos a escuchar un track que se llama Dub Kingdom Come, que es haciendo un feat con un vocalista muy bueno que se llama Isaiah Davis, ¿no? También de los buenos ahí europeos. Vamos a escuchar esta canción, estamos en el Dub Night 81, no se mueva, aquí tenemos las noticias, aquí tenemos la información de la Mexican Dub Community, también información sobre la realidad social. Regresamos. We'll be right back. Muy buenas noches, Moreno. Hola, ¿qué tal a toda la banda del auditorio del Dub Night? Pues hacemos una pequeña pausa, saludamos a toda la pandilla, pero bueno, también estamos en apoyo con Soledad en la lucha, pero también hablaron hace unos momentos desde la Tierra Caliente, y pues bueno, este es un llamado para toda la pandilla que nos está escuchando, para los medios también, y pues la verdad es que Tierra Caliente ahorita lo que ha pasado de estas lluvias está incomunicado, ¿no? Y todo el apoyo que se ha enviado con helicópteros y toda la situación aún no ha llegado hasta ese lugar, ¿no? Y pues bueno, como nos han podido informar, pues hay familias, no hay medicinas, no hay luz, no hay servicios, no hay comunicaciones por vía terrestre, no hay ni pues mucho menos por marítima, ¿no? Bueno, ni por agua, ni porque no hay en los ríos, pues también están desbordados. Entonces, el único medio es por vía aérea, ¿no? Entonces, los helicópteros no han mandado la ayuda, el apoyo a Tierra Caliente. Pues bueno, mandamos toda esta información para que se difunda y pues ojalá llegue pronto esta ayuda, ¿no? Que la necesita esta población. Y bueno, pues vamos a continuar con el Dub Night, con los eventos de este fin de semana. Pues hay muchas cosas que hacer este fin de semana. Depende de lo que usted dice que más le atraiga. Pues como ya hemos dicho, ¿no? Está dando una gira por aquí, Story Man, y también estará el señor Daddy Freddy, ¿no? Bueno, pero todo empieza mañana miércoles, donde hay sesiones, pues va a estar la sesión de Matthew Dread, ¿no? Ahí en Ciudad Neza. Claro que sí, ahí en Café Rock City Neza. Ahí en Reggae Sound System, Reggae Vibration Sound System presenta directamente desde Jamaica a History Man. Esto va a ser ahí en Avenida Chimalhuacán número 444, esquina con Avenida Vicente Villada, Colonia Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl. Y ahí pues DJ de casa, Matty Dread, Peter Selector, The Broy, El Señor del Dub, I&I, Ras Lion, Dado Ras, más invitados. Esto empieza a 6 de la tarde con un cover de 35 General. Y también recuerden ustedes que ahorita nuestro amigo Jack Command ya está sesionando. Él ahorita tiene un nuevo concepto que se llama Dub Temple. Y él está sesionando desde los días jueves, viernes, sábado, domingo, allá por los rumbos del metro Deportivo Oceanía y de Deportivo Bosques de Aragón, allá rumbo a la salida de Ecatepec, ¿no? En la avenida Central. Allá se encuentra el Dub Temple ahora, ¿no? Que desde el jueves está dándole, está sonando el Jack Command Sound System, ¿no? Claro, bueno, también ahí los días jueves tenemos en el mismo lugar, ahí en Avenida Chimalhuacán, esquina Villada, número 444, lo que es el Dub Time, ¿no? Dub Time Sound System. Ahí también ya nuevo espacio, ahí en Ciudad Neza. Y también no olvidemos que el Unidub Stereo también está sesionando los días jueves, ahí por los rumbos de Atizapán, en el bar de Escanso. Ahí está el Unidub Stereo haciendo tardeadas de reggae, party. Ahí está el Bubba Roots y el Dreadnox de los Red Lions, con una selección de toda la música reggae, y también tiene la fiesta, pues su momento Dub, Unidub Stereo, ahí organizando en Atizapán las tardeadas. Y después se viene la fecha de History Man, el viernes va a estar ahí en el Caribe Kingston, y va a ser la única fecha donde tiene el backing. Y el backing bando va a ser Dub Command, y también va a estar dentro de los integrantes el Doble Dila. Va a ser también ahí, le va a ser el backing band el viernes a Dub Command. Bueno, el día viernes tenemos la presencia de Daddy Freddy, su primer fecha. Esto será ya en el Club Atlántico. Y bueno, pues ya saben que esto se encuentra ahí en el Centro Histórico, ahí en República de Uruguay. ahí número 84, esquina con 5 de febrero, 130 pesos. Y bueno, pues ahí en el lineup los Bawinos, Isaac Maya, Raz Joshua, Murder Crew. Y bueno, pues esto en cuanto a la gira de Daddy Freddy, ¿no? Sí, aquí por México. Inicia día viernes, Club Atlántico. También ahí en el Centro Histórico, para la gente que quiera. Dice, este show es el... Dice, bueno, prometen que es el como para todos los gustos, ¿no? Digamos, a diferencia de todos, pues este show será, digamos, para todas las edades, para todo, para apto para todo público, ¿no? Promete Scar de Vibración, de ahí del Iniciativa Dance Hall, ¿no? Y bueno, entonces está la sesión del... Hay una sesión de ahí en el Dub Club 39. También saludos ahí a los compañeros Caliste Dub y Raz Dani, Leopard Dub, que el sábado presentan la fiesta del release de ahí del álbum de Green Beats que se llama México Sociedad Secreta del Dubstep. Y en el line-up para el Dub Club 39 este sábado de Dubstep, 21 de septiembre a las 8 horas, va a estar el Babylon Central, va a estar los Destructors, va a estar el Mystic Flow y acompañados también de Sub Basquila. Esto va a ser el día sábado ahí en el Dub Club 39. Claro, también el día sábado tenemos la segunda fecha de Daddy Freddy. Esto es allá en Tultitlán, Coacalco, Izcalli, toda la zona norte de la ciudad. Y bueno, ahí igual DJ Serial, Kila, Real Top Shota, el Master Daddy Freddy ahí. Y esto, bueno, un cover de 130 pesos, se inicia a las 8 de la noche. También ahí se nos pasaba, el viernes ahí en el Calimán va a estar el Pablo Molina, y en los controles va a estar el Black Roots, ahí la banda que quiera o que esté por el sur, va a ser ahí en Guadalupe y Ramírez, y pues ahí si le quieren caer a partir de las 9 de la noche. Y está ya para cerrar el día domingo, está la sesión también de Daddy Freddy, allá con los en Nezahualcóyotl, de ahí en las producciones de Mystic Revelation y Jazz Sound System. Daddy Freddy, en el backing haciéndolo el Wedical Dub, y también está el sonido, va a ser Ome Pamehum, ¿no? Claro, esto va a tendrá un costo de 120 general, inicia a las 6 de la tarde, y bueno, pues ya saben también los selectores de casa, Shanti, Rotsman, Goal, H2, Flavio Selector, Chris Jude, Philly Rasta, y ya lo dijo Oso, el poder por el Zone de On Money Pat Mehum. Bueno, entonces ahí para toda la gente, pues son buenas alternativas, ¿no? Digamos, Daddy Freddy, History Man, el sábado en Dubstep, también Pablo Molina ahí en el Calimán Bar. Y bueno, pues hay muchos eventos. Espero que el mes de octubre, ¿no?, va a estar también así repleto. Y bueno, vámonos con una canción, una canción ahora de... Vamos a poner al señor también que viene, al señor Whitey. Sí, a ver, más aire. Igual nos dicen aquí la banda de Radio Zapote que para toda la banda que está escuchando en la ENA, se les convoca a la Asamblea de Seguridad en el P208, pues ya ahorita, ¿no? Y para toda la banda que anda escuchando por ahí, que vayan al P208 para una asamblea ahí de seguridad. Bueno, nos encontramos con esta canción del álbum de Whitey, una combinación justamente con Daddy Freddy. Esta canción se llama Woo Dem Ding Dem. Estamos en el Dubnai 81. Este es Whitey del álbum Born in a Babylon. Regresamos. I wouldn't think them is. I wouldn't think them are. Yo, some boy feel humble. I let her white to the tea and daddy Freddy be DJ uncle. Tell us to get the ego in check. Can this disrespect we not take? Man, know them a run on them gun. I watch the liberty where them a take. When we show them get your ego in check. Can this disrespect we not take? And which boy a beat up him gun? Which one of them a try so hey. Shit? Who they think them is? Who they think them are? Running on them out and instigate war. Who they think them is? Who they think them are? Tell them we are bad man people at war. Who they think them is? Who they think them are? Never carry feelings, we sight them from far. Who they think they miss? How they think they mad? Them a go like they more than people. None of them know more than we. They don't sell more record in the store than we. They don't do the more European tour than we. Why they love go like they more than we? Them boy they no big like we. They just hit with so they can't live like we. Say they no real tweet, but anytime them sign trip on street, them a show with beauty. Life on a hole is not a bed of roses. Them come out with them bad men talking poses. Devil of the team where you put in your noses. And they have to kick your mess out of your choices. How would they make a puppy up? Fucking brighter, but then God know we're sinking and we're in on a writing. Piss me off and get me ignited. What? Firebars and lightning. Who they think they miss? Who they think they are? Running up the mountain, instigate war. Who they think they miss? Who they think they are? Every day a negative cure, them a jar. Who they think they miss? How would they think they are? What they not like, we recite them from far. Who they think they miss? How would they think they mind? Them a go like them more than people. Hit the BG, children see me a go hard. Mashing up the place from England to York. Hit me to me hit record, hit me to me win a war. Hit me to me fly abroad, then the boy a camouflage. Want me see me fall, they want me see me flat. Some of them not like me, truth with them hard rock. Lama lama thing, we left that to that cat. We a go knock on some of them like the one Ricky. Who they miss? Who they think they mind? Negative care, them boy they want to drop. Put a friend up on the friend of the one afraid, and no man could have come from Jamaica, dog, and get up on. The friend up on the friend of the one afraid, and no man could have named Bill and the damn Taliban. The friend up on the friend of the one afraid, and no man could have President Bush and the Ku Klux Klan. The friend up on the friend of the one afraid, and no man. It's a daddy white man, you're in the but who then come across, man? Tell them where we own, man. We don't beg no one. The candidates be programmed. True, we are we own, man. Who? Some bad mind. Why we're fling stone, man? True, if you're humble, I want to vibes and anything. Some of them don't want to see you rise and anything. Some of them have been fooled to catch wise and anything. Every day, them just want to criticize. Who they think they miss? Who they think they are? Running up the mountain, instigate war. Who they think they miss? How would they think they are? Every day, a negative card, them a job. Who they think they miss? Who they think they are? Running up the mountain, perpetrate war. Who they think they miss? How would they think they are? Them a wild like them more than. Tell them to get their ego in check. Can disrespect Queen Atec. Man, know them a run up them mouth. I watch the liberty when them a take. We can show them get their ego in check. Can disrespect Queen Atec. How which boy a beat up him gum? Which one of them a try same shit? Who they think they miss? Who they think they are? Hype up themselves, I go on like them a star. Who they think they miss? How would they think they are? Tell them we are bad mind people at war. Who they think they miss? How would they think they are? Running on the motor, instigate war. How would they think they miss? How would they think they are? Them a go on like they more than people. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Radio Zapote. DOPNAG se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. DOPNAG. Tune in to DOPNAG. Dub it crazy. DOPNAG. DOPNAG. DOPNAG. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Radio Zapote. It's Regresamos a este número 81 del Dub Night. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este Dub Night. En esta jornada de movilizaciones, de resistencia, en esta jornada de que apenas empieza, pero que va para largo, se aproximan días de muchas actividades, sobre todo la gente que se está organizando, los estudiantes dando el ejemplo también de organización, y que por cierto vinieron a mandar un saludo para toda la gente de CCH Sur, que bueno, de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues la gente de CCH Sur siempre ha estado pues al pendiente, ¿no?, de lo que, de las actividades que luego que se realizan aquí en la escuela, y que por la cercanía pues han mostrado su solidaridad, ¿no?, en estos momentos donde entonces necesitamos estar juntos, estar unidos, unity. Pues esta gente de CCH Sur siempre también solidaridad con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, quien manda estos saludos, pues la comisión de cocina, ¿no? En especial a Ela. En especial a Ela, que bueno, nos están escuchando aquí el Radio Zapote. Y bueno, ¿no? Qué bueno que la gente ha empezado a ocupar el Zapotitel, que es el 6281-5468, para dar sus noticias, vertir sus noticias, dar aquí información, vertirla. Y bueno, hoy en esta noche pues ya hemos tenido así varios casos de denuncia, acusación, y también también la solidaridad para el estado de Guerrero, que se vio bien afectado por las lluvias. Y bueno, también ya nos llamaron de Tierra Caliente para decirnos y de esta situación que pasa, ¿no? Digamos que a veces todas las cámaras y los micrófonos nos están sobre esta ciudad importante, ¿no?, que es Acapulco, ¿no? Y bueno, por toda la derrama económica que representa, ¿no?, también para los empresarios, y entonces ahí que empiezan a focalizar y centralizar los recursos sobre Acapulco, siendo que la gran mayoría del estado está en una situación de emergencia. Y bueno, entonces no hay que olvidarnos también de los otros hermanos que se encuentran en los estados por esta la situación del clima, que es muy difícil, ¿no? Ahorita dos huracanes, algunas tormentas tropicales. Y bueno, también hay que estar al pendiente de esos hermanos, ¿no? Claro, no desviar la mirada, ¿no?, de todos los acontecimientos sociales y políticos, sino también hay desastres naturales que luego hay comúnmente ahí cada año en México. Pues ahí también es un llamado a toda la comunidad para que puedan apoyar a toda esta gente que realmente lo necesita. Y bueno, que también habría que repensar un poco la situación de los desastres naturales y todas las políticas gubernamentales ante las reservas naturales y las zonas protegidas, que pues realmente eso también ocasiona un caos y la poca retención de las afluentes en época de lluvia, ¿no? O sea, también hay que ponernos a pensar por qué los desastres naturales son de repente más crónicos y realmente el gobierno, ¿no?, pues tiene que brindar también ese apoyo, ¿no? No mandar solo la ayuda como a los lugares que comercialmente son más importantes y abandonar Tierra Caliente, que finalmente es una zona pues de mucho conflicto en Guerrero, donde no se está recibiendo ayuda, ¿no? Entonces también como ponernos a pensar pues hacia dónde va esa ayuda y también por qué los desastres naturales de repente se agudizan cada vez más con el paso del tiempo, ¿no? Y aquí estamos en Radio Zapote pues dando toda esa información que nos llega aquí a la redacción, como también hoy han llegado, también han empezado a llegar así cosas así de música, que bueno, vamos a dejar pendiente por la situación, vamos a dejar pues un poco también las actividades normales del Dub Night para también dar esta información, ¿no?, que es bien, bien, bien necesaria, ¿no? Entonces para el día de hoy pues tenemos pensado hacer así varias actividades, pero bueno, ya habrá otros Dub Nights para pasar la música que por ahí está pendiente, ¿no? Y bueno, se acaba de caer la webcam. La Dubcam, bueno, pero ya casi nos vamos. Estamos en el Dub Night 81, Famerus. Y bueno, vienen los próximos, ya el 82, como tú dices. Vamos a tener un programa especial ya próximamente. Va a estar Agbo, va a estar Cracking Dub, va a estar Sayanai, ¿no? Aquí en la estación. Entonces, en día jueves, ¿no? Vamos a tramitar ahí otro programa especial, ¿no? Sí, el día 26 de septiembre, programa especial con Agbo. Sayonai y Cracking Dub. Esto va a ser el jueves 26 de septiembre. Y bueno, ya sabemos que se fue la señal. No necesitamos. Estamos resolviéndolo. Pero recuerden ustedes que el Dub Night está a punto de terminarse, pero todavía hay mucha gente que va a estar aquí haciendo actividades de difusión y programación desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden ustedes, pues bueno, asistir a las próximas marchas, ¿no? También hacemos una invitación a toda la gente a asistir a las marchas convocadas por el CENTE, ¿no? En contra de la privatización y de la educación, ¿no? Que por ahí estamos viendo que con toda esta reforma estructural lo que busca es esta tendencia, ¿no? Hacia la privatización de la educación, ¿no? De que por sí ya está muy avanzado, ¿no? El esquema de educación pública en este país, pero parece que quieren desarticular, ¿no? Toda la estructura de la educación pública, ¿no? Conquistas revolucionarias, ¿no? Sí, igual no pensar que todo esto sucede porque los maestros no quieren que los evalúen, ¿no? O sea, hay que ir más al fondo, ¿no? No se trata de la evaluación, ¿no? Sino se trata de los principios de privatización del sector público de la educación, ¿no? Entonces, igual ahondar un poquito más profundamente en el conflicto que se vive con la CENTE, ¿no? Sí, bueno, solo resolvimos nuestros problemas de comunicación, pero bueno, estamos ya casi terminando este Dub Night 81, nos vemos en el próximo 82, vamos a volver a esto de las sesiones en vivo, está por ahí pendiente una entrevista con Apophim Dub, Zion Dread y bueno, muchos. También un saludo para toda la gente que nos ha estado escuchando esta noche. Saludos para Rafael Valtierra, que nos siguió esta noche. Bueno, saludos a él. También a Juan Carlos González Reyes, que nos pidió una canción, ¿no? Que también ya la estamos. Yo creo que con esa vamos a cerrar el programa. Bueno, también para Karina Morales, hasta Catepong, un saludo. Sí, también agradecer a la banda que sigue aquí en las cabinas de Rezapote. También aquí nos está visitando Goñi, Omar Goñi. Que suene radio, ¿no? Sí. También un productor radiofónico está aquí en esta noche, ¿no? Que parece que, pues sí, toda la gente está movilizándose. Y bueno, qué bueno que acuden aquí a Radio Zapote, ¿no? Para seguir con esta jornada, ¿no? Que se va a venir de organización resistencia en estos próximos días, ¿no, Famerus? Por supuesto, sigan ahí a la transmisión de Radio Zapote, también ahí a través de la página de Radio Zapote y el Facebook de Radio Zapote, ahí está pues todo el seguimiento a todos estos conflictos que están aconteciendo. Y bueno, pues ahí toda la información. Bueno, yo soy Famer y agradezco a toda la audiencia y en nombre del crew nos escuchamos en el próximo Dub Night. Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Dub night. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Radio Zapote. Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, cidade do México. Dub night.